mejor de los 60, 70 y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. Vieja guardia con todo el poder del rap. We'll be right back. Yeah, she turns me on, all right, oh.

never seem to matter, babe. No, honey, when I go out or what I'm trying to do, 'cause you see I'm still left here and I'm all alone in need. Come on, I said it, come back. Honey, come back to me. De los 60, 70 y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. You clásicos en la vieja guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

de los 60, 70 y 80 en la vieja guardia con todo el poder del rock. Clásicos en la vieja guardia con todo el poder del rock. Hiding what they fear. Blind is the one who senses.